Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantaré en tu corazón lo poquito que te di. Bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, como todos los lunes. Bueno, a veces los lunes no hacemos, pero bueno, ahora sí tenemos programa. Estamos entrando pues relativamente tardezón, pero ya pusimos 4 rolitas, así es de que bueno, ya tenemos más de 20 minutos transmitiendo en vivo Y bueno, pues el día de hoy tenemos este especial a alguien que a lo mejor no se le ha dado un reconocimiento dentro de la canción latinoamericana, que es Alfredo Zitarrosa el día de hoy. Y bueno, a mí me encanta este cuate, tiene una voz potentísima y tuve la fortuna de escucharlo hace muchos años. Ya Alfredo Zitarrosa ya falleció, pero sí tuve la fortuna de escucharlo en vivo y no, era otro rollo. Era te metías, o él creaba esa atmósfera para que te metieras acá en su rollo. Y bueno, como pocos artistas, ¿no? O pocos cantautores latinoamericanos como Alfredo Zitarrosa, un chingonazo con su voz. Bueno, de Alfredo Zitarrosa escuchamos Qué Pena, Milonga para Beethoven, Otra Milonga para una Niña y Samba para Vos. Bueno, pues vamos a estar escuchando al buen Alfredo Zitarrosa aquí en su programa Tiempo de Híbridos hasta las 9 de la noche. Así que si tienen alguna rolita que les lata de Alfredo Zitarrosa, lo pueden pedir, porque creo que tenemos la mayor parte de las rolas de este carnal. Así es de que bueno, pues yo soy Ricardo el Híbrido, saludando como siempre a toda la bandita. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde Sublevarte Radio. Bueno, vamos a la música, porque tenemos bastantes rolas y hay que aprovechar el tiempo para poner la mayor cantidad de rolas. Bueno, es que estoy viendo aquí estoy viendo qué vamos a poner. Pues ya la que salga más fácil. Esta rolita se llama Poeta al Sur, Alfredo Zitarrosa, aquí el día de hoy en Sublevarte Radio, Tiempo de Híbridos. Estás vivo y al sur, entre los muertos y el mar, y canta tu corazón cuando quisiera llorar. Llorar por eso de andar solitario y sin saber en qué verso has de beber la lluvia azul del atardecer. Vienes de barcos que están pintados sobre la piel, queriendo zarpar, otros queriendo volver. Volver sin andar el mar, gastados de andar y ser versos, barcos de papel, ocaso azul antes de amanecer. Hacia vos, por esas calles estás, herido de bandoneón, enfermo de eternidad, desnudando el corazón, golpeando rodeado de realidad, soñando lunas tendrás la luna azul de tu tiempo y el mar. Gris oficio el de poeta, deber y culpa tal vez, andar y ser de sombra y luz, surco en el aire y sentir que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Que solo de andar cantando y en el dolor aprendemos a morir. Salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charla de más. Hablaba en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. Las bajantes lo encontraban pensando y dele fumar. Cruzando el puente milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba mirando pa' la canal. Esa rolita se llamó El Loco Antonio. También escuchamos Ojos Negros y El Poeta al Sur. Fueron tres rolitas ligadas que escuchamos. Ahorita este Mini Caleidoscopio. ¿Cómo molestas? ahorita te atiendo tu petición. Bueno, fueron las tres rolas que escuchamos el día de hoy. De este carnal que se llama Alfredo Zitarrosa. Que ahorita estábamos abriendo algo de información. Iba a decir que era argentino, pero no, es uruguayo. Es uruguayo. Y bueno, pues es de los compas del movimiento de la llamada, ¿cómo se llamaba? De la llamada canción de protesta, ¿no? O no sé cómo se le denominó a ese movimiento, donde, híjole, eran un chorro de cuates que salieron, ¿no? Entre los años 70, 80. Más o menos. Y bueno, pues fue su auge, ¿no? Se puede decir más fuerte, de este carnal, del buen Alfredo Zitarrosa. Está muy lento el internet, o mi máquina, como siempre está lenta. Entonces, bueno, ahorita hablamos más de este carnal, del buen Alfredo Zitarrosa. Ya nos están pidiendo una rolita, claro que sí, la vamos a poner. Y vamos a mandar saludos a la banda que ya anda por ahí conectada. Hicimos el anuncio en el otro Face, pero la neta, No sé si hay alguien. Porque luego por allá no nos pelan mucho. ¿Quién sabe por qué? Piensan que somos muy radicales. Allá tenemos a pura fresa. Bueno, saludamos al buen Baltasar Gómez Pérez, que anda por ahí. Gabriel Leiva. Magali Almaraz. Magali, qué milagro. Hace mucho que no te veía por acá. Saludos a Magali. También anda por ahí el buen César Gómez, Cristal MG y Ernestina Guevara de la Serna. No es cierto. Ernestina Guevara, alias Ana, alias la preciosa. Saludos a Anita. Ah, que no se llama Anita. Ana, simplemente. Bueno, Ana nos está pidiendo una rola del Alfredo Zitarrosa y dice que es la más chida que tiene Alfredo Zitarrosa. Bueno, tiene varias rolas chidas, la neta. Y vamos a poner la que nos está pidiendo Ana Ernestina Guevara. Nada más dejan, la busco. Digo, más bien la encuentro, porque ya la tenía aquí, pero ya se me perdió. Ya no la encuentro. Bueno, les recuerdo que estamos grabando este programa como todos los programas. Y ustedes lo pueden descargar posteriormente una vez que ya lo hayamos subido. Tenemos una bronquilla. Ayer estuvimos tratando de subir dos de los programas y en los dos nos batearon. No sé por qué, pero bueno, pues tenemos ahí un problemilla. Espero esta semana poder subir todos los que tenemos, porque ya son más de 10 que tenemos ahí retrasados y no hemos podido hacer esa chambita. Pero bueno, espero esta semana sí poder sacar, aunque sea unos, la mitad, ¿no? Unos 5. De los que tenemos ahí rezagados. Bueno, esta rolita la pidió Ana Ernestina Guevara, mejor conocida como no es cierto. Alfredo Zitarrosa canta Adagio a mi país. Para Anita. Ana. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil gentes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Pediste la guerra.

Bueno, pues esa rolita se llamó Como un jazmín del país. También escuchamos esta canción y Adagio en mi país. O Adagio, sería Adagio, ¿no? ¿Se pronuncia? Adagio en mi país. Esta no lo pidió Ernestina Guevara de la Serna. Bueno, saludos a Ernestina Guevara de la Serna. Bueno, nos pidió esa rola y ahí va, ahí estuvo. También está pidiendo, está por acá Mónica Mexicano, que también nos está pidiendo una rolita. Moni vivió mucho tiempo o está estudiando, creo. Sácanos de esa duda, Moni, porque estabas por allá en Argentina y y desde allá nos escuchabas, ¿verdad? Y ya después creo que estás ya aquí en México, ¿verdad? Bueno, no sé, la neta, a ver si nos sacas de esa duda. Saludo a Mónica, Moni Mexicano, que nos está pidiendo una guitarra. No, nos está pidiendo una rola. Entonces, aguántanos tantito porque no la tenemos aquí ahorita en la lista. Las tenemos en otra. Entonces, aguántanos tantito para buscarla. Y claro que sí. Y bueno, a ver si ahora podemos abrir el Wikipedia. Aquí está. Dice que, bueno, pues. Bueno, es que viene hijo de quién sabe quién y de... No, hijo de quién sabe quién, sino... Su papá fue no sé quién, su mamá fue quién sabe qué, después que... Bueno, un chorro de cosas, ¿no? Es que fue hijo adoptivo posteriormente. Ah, por eso dicen eso. Dice, a poco de nacer, en circunstancias especiales, su madre... Lo dio a criar a un matrimonio compuesto por Carlos Durán, hombre de varios oficios. ¿Cuáles serán esos? Hombre de varios oficios. Y a Doriselia Carvajal, por ese entonces empleada en el Consejo del Niño. Bueno, vienen otras cosas que realmente no nos interesan. Pero él nace allá en Montevideo, Uruguay. Y bueno, pues saben que en aquella época nació en el 19, bueno, a ver dónde está. El 10 de marzo de 1936. Entonces, en esa época se da también el golpe. Bueno, hay muchos regímenes militares en todo lo que es América Latina. Y bueno, pues Uruguay no es la excepción. Y bueno, pues este compa teniendo pues una, pues no una militancia, pero sí una forma de pensar distinta, pues tiene que no solamente esconderse, sino que también irse de su país. Estoy buscando aquí la información. Dice, encontrándose en Perú, forzado por las circunstancias y un poco fortuitamente, debutó profesionalmente como cantor en 1964, exactamente el día 20 de febrero, en un programa que se emitía por Canal 13 Panamericana de Televisión, comenzando así su carrera que nunca se interrumpió. Bueno, desde el 64 anduvo rolando este cuate, y anduvo rolando por un buen de lugares. Poco después, al pasar por Bolivia, de regreso a Uruguay, realizó varios programas en Radio Altiplano, en la ciudad de La Paz, debutó posteriormente en Montevideo, allá en el 65. Su participación en espacios sirvió de peldaño para ser invitado a principios del 66 en el Festival de Cosquín en Argentina, al que volvería en 1985. Órale. Ah, aquí viene, mira. La información: se adhirió al Frente Amplio de la izquierda uruguaya, lo que le valió el ostracismo y finalmente el exilio durante los años de la dictadura. Sus canciones estuvieron prohibidas en el Uruguay y desde el año 71, más tarde en Argentina y en Chile, durante los regímenes dictatoriales que gobernaron estos países. Vivió entonces sucesivamente en Argentina, España, México, y dice que a partir del 9 de febrero del 1976, dice, se levanta la prohibición de su música, como la de tantos en Argentina luego de la Guerra de las Malvinas, y se fue a radicar a Buenos Aires, Argentina, donde realizó 3 memorables recitales en el Estadio Obras Sanitarias, así se llama, los primeros días del 83. Bueno, aquí bien, más o menos dice lo que queríamos mencionar, un poco este exilio que todos los músicos de aquellos años tuvieron, ¿no? Cuando se dan estas dictaduras fascistoides en América Latina, y bueno, pues Uruguay no fue la excepción, y bueno, pues tan es así que prohibieron su música. Me imagino así como el libro este de Fahrenheit, que queman libros, ¿no? Así yo creo que quemaban la música de todos estos compas. Pero bueno, como dicen, el tiempo da la razón. Bueno, vamos a la música, y tenemos por aquí, bueno, a lo mejor esta canción también la conocen, o es, yo creo que una de las canciones que más se conoce de Alfredo Zitarrosa. No la anuncio porque van a saber cuál es. Estefanía, no hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, dime por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si vas

colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo, dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Bueno, pues escuchamos ahí La Pollera Azul de Lino y una canción que, bueno, pues a lo mejor ustedes la han escuchado, la rola de Stephanie, que bueno, pues es también una de las más conocidas de este carnal. Y bueno, pues también escuchamos por ahí, pues nada más fueron esas dos rolitas, me faltó. Faltó una, bueno. Pues acá platicando con la compañera Mónica Mexicano, que no sé por qué se puso así. Pero bueno, que nos está escuchando desde Buenos Aires, Argentina, que anda por allá estudiando, creo, no sé, la neta. Pero pero por allá nos escuchó la vez pasada y bueno, pues ahora anda por acá. Bueno, pues ya casi nos estamos retirando. Muchas gracias a la bandita que nos ha que nos estuvo escuchando el día de hoy, que bueno, pues sabemos que es difícil, pues, el Citarrosa, porque bueno, no es muy muy conocido, a lo mejor como Silvio, como quién, Ali Primera, no sé, algunos de los de los más conocidos cantautores latinoamericanos. Pero bueno, este cuate tenía un poder de voz cañoncísima, ¿no? Bueno, a mí me late su voz de este cabrón. Tenía, obviamente, pero ya falleció, pero sí una voz muy muy muy padre, ¿no? Escuchar sus milongas, como se llaman las rolas que toca. Bueno, pues por ahí también llegó Hilda Rosales Ayala. Saludos a Hilda, que ya es cliente. También Mara Libertad anda por ahí. Rosy también anda por ahí. Saludos a la Rose. ¿Quién más llegó? ¿Baltasar Gómez Pérez? No. ¿Mileva Trejo? Sí. César Gómez. Bueno, saludamos de una vez a toda la banda. Ernestina Guevara. También por ahí Cristal MG. César Gómez. Mileva Trejo, Baltasar Gómez Pérez, Gabriel Leiva y Magali Álmaraz. Y obviamente a Mónica Mexicano, que no se apuntó aquí al rollo, pero si anda por ahí la Moni, saludos hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina. Y ya me está platicando que allá está organizando también la banda de mexicanos. En contra de, yo espero que sea pues en contra de lo que está pasando acá en México, y también se organicen allá pues algo algo rudo, ¿no? Ahí en la embajada, no sé quién sea el embajador de México en Argentina. Pero sí hágansela de a pedo. Porque, hijo, aquí la situación está muy cañona. Dice que su apellido es así es. Mexicano. Órale, no sabía que había un apellido mexicano. O sea, el apellido mexicano. Órale. Bueno, pues qué chido. Qué chido, no había escuchado ese apellido, pero bueno. Chido, gracias a Moni, me está diciendo que realmente así se apellida. Había escuchado el apellido también de una compañera que también canta algunas rolas, que se apellida Oaxaca. Una compañera muy chida que canta muy padre, se llama Bárbara. Entonces, Bárbara Oaxaca y canta muy bien la Barbarita. Sí dice que allá se está organizando asamblea de mexicanos en Argentina. Y bueno, sí está estudiando allá en Argentina, en Buenos Aires, y que su apellido realmente es mexicano, o sea, se apellida mexicano. Y bueno, la asamblea que está de mexicanos en Argentina es precisamente para protestar en contra del Copetes y denunciar el narcoestado, dice. ¡Ah, qué chido! Órale, qué buen rollo que están haciendo eso por allá, Moni. Pues espero que estemos en contacto y a ver si luego podemos hacer acá un enlace o algo así. Hacer una entrevista con la banda de mexicanos allá en Argentina, a ver qué podemos coordinar, ¿no? O hacer cosas, ¿no? Estaría chido una entrevista. Ay, coméntalo con la banda que está por allá. Bueno, gracias a Moni que nos está escuchando desde allá, desde Buenos Aires. Bueno, chido la banda, muchas gracias. Ya estamos de salida. El día de Oink, que estuvimos escuchando al buen Alfredo Zitarrosa. Yo me despido, pero bueno, sigan escuchando a Alfredo. Porque todavía hay bastantes rolas. Entonces, les pido que no se vayan, porque todavía vamos a estar. Bueno, va a estar la música hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues ustedes quédense escuchando al buen Alfredo Zitarrosa y nosotros nos despedimos. Porque se está grabando, entonces tenemos que hacer acá el rollo de la grabación, del podcast y ese rollo, ¿no? Bueno, pues chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir igual de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y nos vamos con vi una canción que me late mucho. Esta canción la he escuchado, bueno, la he escuchado con varios compas también del movimiento de la canción, de la nueva canción o la canción de protesta de aquellos años, con Víctor Jara, con Mercedes Sosa, pero aquí está con la voz de este cuate que tiene una vocesota cañoncísima, que se llama Alfredo Zitarrosa. Esta canción se llama Duerme Negrito. Imagínense la canción Duerme Negrito con la voz de Alfredo Zitarrosa. Mejor imaginen, escuchen la rola Duerme Negrito con Alfredo Zitarrosa. Chido la banda, nos escuchamos mañana. Thank you.